Las culturas prehispánicas de América juntas por primera vez en un solo lugar. Buen día a todas y todos. Les doy la bienvenida al podcast Latinoamérica Tus Orígenes. Antes que nada, déjenme presentarme. Soy su anfitrión, Tlexoctli. Básicamente, el podcast trata de las reseñas históricas, anécdotas, leyendas, historias, hazañas, costumbres, etc. de los pueblos mesoamericanos habitantes de las zonas con mayor influencia prehispánica, tales como México, Honduras, Belice, Perú y algunas partes de Centro y Sudamérica donde aún existen varias de estas llamadas tribus, como por ejemplo las que aún sobreviven en la zona amazónica. El propósito es dar a conocer estas historias para que los que habitamos en Latinoamérica conozcamos o reconozcamos parte de nuestro origen étnico, del cual muchos nos sentimos orgullosos. Comentaremos hechos documentados y mostraremos la bibliografía o fuentes de información, ya que este no es un programa de investigación, sino de divulgación. Cabe resaltar que es un proyecto sin ánimo de lucro. Por el amor al arte lo hago, por el amor a mis raíces, por la pasión que siento cuando me encuentro en las zonas arqueológicas, por la emoción de descubrir nuevas zonas o nuevas historias. Claro que este proyecto tiene como fin crecer y llegar a ser una base de información para los amantes, apasionados o curiosos de las culturas prehispánicas. Estaré orgulloso de leer sus comentarios, de recibir sugerencias o información de otras zonas arqueológicas o datos curiosos de las que podemos escuchar, historias, no sé, compartir información. También de fondo iré poniendo canciones con motivos prehispánicos, como las de Jorge Reyes, que es uno de los principales exponentes en este género, recientemente fallecido, y espero interpreten esto como una manera de homenaje de mi parte a su gran trayectoria como músico y compositor.